Los domingos por la tarde en pleno centro de la ciudad, un montón de hombres locos van a hacerle a Superman. Dejando atrás las tragedias, problemas de la semana, un personaje les devuelve de la vida tener ganas. Hay mecánicos, plomeros, doctores, electricistas, panaderos y tenderos, choferes, hasta ladrones y uno que otro policía. Sin importar el oficio que tengan los otros días, los domingos por la tarde, con el estruendo de la arena, se suben a la tarima. Entre el barullo y los gritos, los aplausos, las mentadas de los niños de la inocencia, sobresalen las miradas. Ya no importa tener héroes que salen en el cine o la TV, si sobre el ring de la arena realmente pelean el mal y el bien. En las épicas batallas de técnicos contra rudos, duelos espectaculares con sus llaves y candados, todo ese arte lo hacen suyo. Y luchando al ras de lona, con llaveo y contra llaveo, máscaras que cubren rostros, cabelleras muy preciadas, se convierten en trofeo. Y cuando yo era niño, no soñaba con ser un cantor. Cuando me ponía la máscara, soñaba con ser un luchador que entraba por el pasillo de la Obreros del Progreso, allá en el centro de Saltillo. Los domingos por la tarde, en pleno centro de la ciudad, un montón de hombres locos van a hacerle al Superman. Dejando atrás las tragedias, problemas de la semana, un personaje les devuelve de la vida tener ganas. En las épicas batallas de técnicos contra rudos, vuelos espectaculares con sus llaves y candados, todo es arte, lo hacen suyo. Y luchando al ras de lona, con llave y contra llaveo, máscaras que cubren rostros, cabelleras muy preciadas, se convierten en trofeos.